presentamos a continuación temas bíblicos. Hoy hablamos sobre por qué la salvación es tan urgente. Bueno, los que ya somos cristianos sabemos que las personas que no lo son se exponen a muy serios peligros. Serán condenados y su destino eterno será el castigo en el mismo lago de fuego. Si usted no cree esto, es porque usted no cree en el mismo Evangelio. A medida que pasan los años, la persona está menos inclinada al cambio que Dios le ofrece. Nada mejor que ganar a un niño para Cristo y enseñarle todo cuanto la Biblia dice. No debemos subestimar la capacidad de una criatura de 5, 6 o 7 años de edad o aún más joven para entender su necesidad del perdón de Dios. Por alguna razón, cuando llegó el Evangelio a nuestro hogar, yo tenía la convicción de que a partir de los 7 años de edad, yo ya era responsable de mis hechos. Hasta la fecha, no sé por qué, pero era algo que mis hermanos mayores comentaban. Yo recuerdo que por un lado yo deseaba cumplir los 7 años, pero por el otro lado no deseaba esa edad límite. Dichosos los padres que inculcan en la mente de sus pequeños las verdades bíblicas. Dichosos los hijos que desde su muy temprana edad comienzan a escuchar las historias bíblicas, tanto sobre el amor como sobre la justicia de Dios. Tanto sobre la recompensa como sobre el castigo. Es absolutamente necesario no desperdiciar los años tempranos de un hijo o una hija. Le diré lo que los chicos deben saber. Ellos deben saber que hay cielo y que hay infierno, tal como la Biblia enseña. Segundo, deben saber que Dios es amor, pero que también Dios es justo. Tercero, deben saber que Jesús murió por ellos y por sus pecados, pues Él no los tenía. Cuatro, deben saber que el cristiano no es un religioso, sino uno que sigue las enseñanzas de Cristo. Cinco, deben saber por qué no ídolos, no imágenes, ni prendedera de velas, ni nada de eso, ni ceremonias sin sentido. Seis, deben saber que la Biblia únicamente es la palabra de Dios y que solamente la Biblia es la autoridad final. Siete, deben saber que a Dios no le agrada que ellos mientan, usen palabras groseras, peleen, se enojen, desobedezcan a los padres o falten respeto a los mayores. Todas estas son algunas de las enseñanzas que los pequeños deben aprender. Ahora, agregue a esto algunas canciones sencillas, con letra claramente bíblica, para que el oído de ellos se vaya acostumbrando a lo que es la música cristiana tradicional. Si usted les brinda ambiente agradable, acogedor, seguridad, protección, paciencia, comprensión, suficiente tiempo, firmeza y afecto al mismo tiempo, ellos tendrán un gran, grato recuerdo de su infancia y todo cuanto hayan aprendido de usted en cuanto a Dios, salvación, Jesucristo, cielo, etc., le será grato también. Será parte del paquete de gratos recuerdos. Nunca olvide, mi amigo, que las criaturas de tan corta edad necesitan un ejemplo de amor, de compañía, de la sabiduría, la bondad y paciencia que emana de Dios. Usted es la persona que en cierto modo hace el papel de Dios para un pequeño. Muy pronto ellos no esperarán papel divino de usted, pero usted habrá hecho muy bien su parte cuando sí ellos le necesitaban tanto. Ahora, no pretenda esa falsa humildad que usted no quiere hacer el papel de Dios, porque Dios mismo, en este sentido, le cede un espacio a usted. Decía él a Moisés, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Éxodo 4, 15 y 16. Dios le dice todo esto a Moisés. El arreglo de Dios era que Moisés hablaría a su hermano Aarón. Por lo visto, Moisés tenía impedimentos en el habla. Y Aarón, recogiendo las palabras de Moisés, hablaría a Faraón. En este caso, dice Dios, tú serás como Dios para Aarón, y él te será a ti como boca. Algo muy parecido ocurre entre las criaturas y los padres. Dios deriva sus enseñanzas a los padres, y estos a su vez tienen que hablar a los hijos, porque ellos todavía no están en condiciones de leer la Biblia y de entenderla como necesitarían. De modo que no es nada nuevo el que una persona haga, al menos por algún tiempo, en parte, el papel de Dios, porque esto es algo que Dios mismo dispuso, usar la boca de papá y mamá para ayudar a los pequeños. Asegúrese que su hijo o su hija reciben el mensaje cada día. Asegúrese que la conducta de los padres complementa sus palabras. Y asegúrese de que ellos oigan y vean en sus padres aquello que les ayudará en la formación de una clara idea de Dios. Si tienen 3, 4 o 5 años de edad, ya pueden recibir a Jesucristo como Salvador. No posponga la salvación. Toda negligencia es dañina y peligrosa, pero ninguna tanto como cuando somos negligentes en lo concerniente a nuestra salvación. Toda negligencia cobra su precio, pero cuando uno es negligente para con su propia salvación, puede resultar en su separación de Dios por la eternidad. Enumeremos algunas de las razones por qué la salvación es urgente, y no debemos pensar que tendremos alguna otra oportunidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4, 6 al 8. Por esto, orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Salmo 32, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Todo pecador no perdonado, toda persona no salva, debe saber que las oportunidades de obtener el perdón divino y ser salvo no son ilimitadas. Hay varias limitaciones o varias razones que hacen que uno tome muy en serio la situación de su salvación. Tal vez muchos de los cristianos que son padres y tienen hijos pequeños no pueden hacer mucho por sus semejantes y tienen que, bueno, limitarse a esperar que Dios haga todo. Pero en lo que a sus propios hijos se refiere, sin duda alguna, Dios llama a los padres para que ellos hagan el papel de voceros para con sus hijos. Permítame decirle algunas de las razones por qué la cuestión salvación siempre, siempre urge y por qué la Biblia insiste que si oyereis hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Primero, usted no sabe cuándo morirá. La muerte física acaba con toda oportunidad. No hay más oportunidad después de la muerte. y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No importa qué le hayan dicho en cuanto a la muerte. No importa qué cree usted sobre la muerte. Muchos creen que existe una segunda oportunidad y otros creen que con la muerte se acaba todo. No interesa lo que usted piensa ni de lo que está convencido. La verdad está en la Biblia, porque la palabra de Dios es eso mismo, es autoridad final. En Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Claro, usted puede curarse de graves enfermedades, puede prolongar sus días por algunos días, meses o años. Puede pensar muy en secreto que la muerte tal vez está muy lejos, pero la Biblia dice, y la experiencia lo confirma, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Eclesiastés 8:8. Usted puede tener a los mejores médicos del mundo a la hora de la muerte, pero ellos no podrán salvarle de la muerte. Usted incluso puede orar y pedir que muchos oren por usted, para que sus días se prolonguen sobre la tierra, pero no ocurrirá esto. La muerte cobrará su presa. Usted puede crecer o creer, mejor dicho, sinceramente, que la muerte no existe, que eso de morir es solamente una ilusión negativa. No importa lo que usted crea, lo que usted diga, lo que usted espera, se ha demostrado, y la Biblia lo dice también, la muerte no respeta. Incluso con el día de hoy, usted se acercó un poquito más a ese momento, porque vivió un día más y esto ya es más cerca de la muerte. Jesús dijo a Marta, la hermana de Lázaro, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:26. Es muy significativa esta declaración. El Señor nos habla que podemos creer en Él. Podemos ser salvos eternamente, perdonados únicamente mientras vivimos. No hay auxilio espiritual después de la muerte física. Hay ceremonias religiosas del falso cristianismo. Hay sacrificios de familiares, misas, etc., amigos, oraciones. Hay intervención de religiosos y religiosas. Hay pago de dinero por este medio. Pero la triste realidad es que no existen auxilios divinos que valgan. ¿Sí? Después de la muerte se acaba. No hay trámites con Dios después de la muerte. Cuando leemos el relato del rico que murió, según Lucas 16, notamos que inmediatamente después de la sepultura de su cuerpo, Lucas, recogiendo las palabras de Jesús, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:23. La muerte física le cierra la última puerta de la oportunidad de su salvación, y como usted no sabe cuándo va a morir, acuérdese de esto. Segundo, la cauterización de la mente. Sí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios que, por la hipocresía, dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4, 1 y 2. La palabra clave aquí es cauterizar. La palabra tiene más de una acepción, pero en el presente contexto es bien claro y de claro significado. Dice, medio creado en cirugía para convertir los tejidos en una escara. Y la palabra escara significa costra, ordinariamente de color oscuro, que resulta de la mortificación o desorganización de una parte viva afectada, de gangrena o profundamente quemada por la acción del fuego o de un cáustico. Ahora, la paráfrasis bíblica traduce así este vocabulario. Pero el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de Cristo y se convertirán en estudiantes seguidores de ideas falsas y doctrinas diabólicas. Los propagadores de tales ideas y doctrinas mentirán tan descarada y frecuentemente que la conciencia ni siquiera les molestará. En realidad, cuando se habla de la conciencia cauterizada, se nos habla de una persona para la cual ya nada importa ni le conmueve. La persona, por un lado, está convencida de la inseguridad de la vida, de su condición perdida, de la inminencia de la muerte física. Y de todo cuanto la Biblia dice, no tiene problema. Pero hay algo. La persona ha silenciado su conciencia. La persona se ha zambullido en doctrinas diabólicas. O esa persona, en cierto modo, se ha vendido al engaño. Esa persona ya no tiene esa necesidad de salvación. ¿Cómo llegó a tal extremo? Bueno, comenzó posponiendo su decisión por Cristo. Comenzó a tomar las cosas de Dios en forma liviana. Logró dejar pasar el tiempo, momento cuando debía haber decidido por él. Se envolvió demasiado en asuntos materiales e intelectuales. Luego, lo peor que hizo es que adoptó doctrinas diabólicas. Estos son candidatos para ruselistas, mormones, nueva era, budistas, hinduistas, yoguistas, todo esto. Jesús describe así a este grupo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. ¿Sí? Alguien podría alegar diciendo, bueno, si el Señor no le revela su verdad, entonces no podemos culpar a tal y tal pecador. Lo cierto es que la verdad divina está revelada en su palabra. De modo que, así como millones recibieron su perdón, él o ella, también pueden hacerlo. Entre estos hay muchos jóvenes de cristianos, es decir, hijos de padres cristianos, hasta de pastores. Entre estos hay muchos que han concurrido al templo y han cantado y han tomado parte en algo. Entre estos hay algunos que incluso practicaron o participaron en la membresía de la iglesia y de todo cuanto tiene que ver. Mucho cuidado. La tercera razón por qué usted no debe posponer su salvación es el rapto de la iglesia. Usted sabe que en cualquier momento la iglesia será levantada, será llevada arriba, y ya no va a haber tiempo para nada. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, habiendo oído desde luego el Evangelio, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:17 al 19. Muchas personas oyen el Evangelio y lo rechazan deliberadamente. No siempre dicen que rechazan, pero atados por lo mundano y su conducta, prefieren mantenerse al margen de la salvación. Estas personas, tal como dice Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por su incredulidad, la persona se condena sola. ¿Cree usted que una persona que rechaza abiertamente a Cristo llegará muy lejos? No tiene grandes posibilidades. En cualquier momento la iglesia será levantada. El rapto siempre está muy cerca. Y una vez que la iglesia sea levantada, ya no habrá más oportunidad para nada de salvación. El rapto está cerca. Bueno, sí, a cambio de la propia vida tal vez, pero sería muy difícil que una persona que rechaza hoy al Salvador, a Jesucristo, que luego se salve. La otra razón es porque hay resurrección. La noticia de la resurrección es muy grata para los salvos, pero es muy poco querida para los perdidos. amenaza es para quienes mueren sin salvación. ¿Cuántos ya lo han hecho? ¿Cuántos ya están en ese lugar de tormento, de conciencia, de pleno conocimiento, de indecible sufrimiento y sabiendo que no tienen posibilidad alguna de salvación? Cuando hablamos de la resurrección, hablamos del cuerpo, no del alma, porque es el cuerpo el que muere, ya que el alma siempre vive, dentro o fuera del cuerpo. Porque Dios no es Dios de muertos, dijo Jesús, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lucas 20:38. Si conocemos la palabra de Dios, sabemos mucho acerca de la resurrección, porque la Biblia da muchos detalles. Dice el apóstol Pablo, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 1 Corintios 15:23-24. Los hombres de Dios nunca dudaron de esta doctrina. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, es decir, muerte del cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré yo mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19:25-26-27. ¿Cuán claro es esto, verdad? Job no estaba seguro que le sucedería, bueno, qué habría después de la resurrección y la recompensa inmediata de sus propios días. Él miraba la muerte, sabiendo que su Redentor vive y que por lo tanto él también viviría. ¿Cómo? Mediante la resurrección. Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:2-3. Daniel no solamente creía en la resurrección, sino que presenta el orden que luego tenemos en el Nuevo Testamento. Primero resucitan los salvos y luego los que no son salvos. Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:28-29. La Biblia dice que todos los salvos resucitarán primero. La Biblia dice que existe una brecha entre una y otra resurrección, la de los salvos y perdidos respectivamente, de 1000 años. La Biblia dice que los primeros resucitarán para vida eterna y los que le sigan para muerte y condenación eterna. Ahora, si usted, por ejemplo, dijera, bueno, yo no pretendo el cielo, y prefiero morir como cualquier otro animal para nunca resucitar. Suena bien, pero no existe tal posibilidad, ¿lo sabe? Porque los incrédulos también resucitarán, aunque no lo quieran. Dios no nos dice que existe la resurrección para los que la desean, para los que quieran resucitar, y sueño eterno para los que no quieran. Desde ya mismo, usted debe prepararse no solo para la muerte. Más que todo, la muerte vendrá, prepárese o no. Más que todo, tiene que prepararse para más allá de la muerte. Pero hay otra razón. Dios manda que usted crea en Él. La quinta y última razón por qué usted debe ser salvo es porque Dios le manda. La Biblia usa eso de decir que Dios manda. El solo hecho de que Dios diga que tenemos necesidad del arrepentimiento y la salvación por medio de Jesucristo debe bastarnos. Debemos saber y aceptar el hecho que somos pecadores y vivimos alejados de Dios. Hay que resolver esto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la del Evangelio, desde luego, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Aquí Dios no invita, Dios manda. A usted tal vez, por haberlo rechazado ya por tanto tiempo, Él dejó de invitarlo y le manda. Si usted tiene el deseo de arrepentirse y creer en Cristo, si usted no tiene ese deseo, si no siente esa urgencia para hacerlo, si usted no se siente culpable delante del Señor, o si usted cree que por lo menos no es tan malo como para necesitar de arrepentimiento, es bueno que note que Dios le manda hacerlo. Si no lo hace, será culpable además de todos sus pecados, pues no le será perdonado ninguno, también del pecado de desobediencia. Cada vez que el hombre desobedece a Dios, sufre sus consecuencias. Con la diferencia que al desobedecer en el punto de la salvación, la consecuencia es eterna. En el primer libro de Samuel 15, allí vemos la marcha fúnebre del flamante rey de Israel, llamado Saúl. Su pecado fue finalmente lo que lo destruyó. Era justamente la desobediencia. Y Samuel dijo, «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra o a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Primer libro de Samuel 15, 22. Si usted no piensa en su salvación porque no ama al Señor, si usted, a usted no le interesa la salvación porque no cree en la existencia del infierno y el castigo eterno, si usted no ve ninguna necesidad de Cristo en su vida ahora, si a usted le parece que podrá arreglársela solo de alguna manera, entonces debe decirle, debo decirle ahora, que haga las paces con Dios solo porque Él le manda, ya no porque usted lo siente, porque usted teme al castigo eterno, etcétera, o porque nada. Recuerde que si le desobedece, Él le pedirá cuenta. No posponga su salvación por las siguientes razones. Uno, porque usted no sabe cuándo morirá. Dos, por el peligro de la cauterización de su conciencia. Tres, porque habrá un rapto de la iglesia. Cuatro, porque hay resurrección de muertos. Y cinco, porque Dios le manda que se arrepienta. Y cuando Dios manda, lo mejor que usted puede hacer es obedecerle. Porque si Él le manda, primero, no le manda algo que luego cambiará de opinión y dirá, bueno, ya está bien, ya no es necesario. Ni tampoco le manda algo que usted no puede lograr. Todo lo que Él le manda es algo que está muy a su alcance y le manda porque Él le ama. Usted es la persona que va a tener que decidir qué hacer. ¿Ser salvo? ¿Eternamente salvo? ¿O perderse? ¿Eternamente perderse? Por un lado está la vida eterna en el cielo, en su presencia. Por el otro, la condenación eterna en el infierno. ¿Quién decide a dónde voy? ¿Sabe quién? Usted y nadie más, excepto usted. ¿Cuál será su decisión? Hoy dígale, Señor, me arrepiento. Me arrepiento genuinamente de todos mis pecados y te recibo por Salvador. Hágalo. Será para su bien. Fue Temas Bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada. I'm not afraid.